Y continuamos después de la música acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes y damos la bienvenida y nos vamos a dirigir hacia el norte del continente, hacia Venezuela, donde vamos a conversar sobre vida y obra de Rómulo Gallegos Freire. Bueno, como para dar un contexto histórico, un contexto bibliográfico, vamos a decir que Rómulo Gallegos nace en Caracas el 2 de agosto de 1884 y muere el 5 de abril de 1969. Fue un novelista, un político venezolano, se le ha considerado también como el novelista de esta parte del continente más relevante en el siglo XX y uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara, ha pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. Su primera novela, El último solar, de 1920, la reeditaría en 1930 con el título de Reinaldo Solar, que relata la historia de la decadencia de una familia aristocrática a través de su último representante, en el que se adivina a su amigo Enrique Sublette, con quien va a fundar en 1909 la revista Alborada. Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano, como ya lo dijimos anteriormente, hizo estudios universitarios en agrimensura y de derecho en la Universidad Central de su país, pero no llegó a terminarlos. También fue empleado de ferrocarriles y profesor en colegios privados. Llegó a ser subdirector de la Escuela Normal y director del Liceo de Caracas entre los años de 1922 y 1928. También sus comienzos como narrador, Rómulo Gallegos publicó Los Aventureros en 1913, una colección de relatos. Siguió a esta obra El último solar, como ya indicamos, de 1920, una novela también con el título que se denominó Reinaldo Solar, historia de la decadencia, como ya dijimos, de una familia aristocrática. Escribió después La Trepadora en 1925 con un personaje femenino, Victoria Guanipa, ambiciosa y sin escrúpulos. También Doña Bárbara, que indicamos que es una verdadera epopeya dentro aquí, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Canta Claro, en 1934, es la novela de un cantante popular que recorre las aldeas y los campos. Canaima, en 1935, va a narrar la existencia ruda de unos hacendados en las orillas del Orinoco. Posteriormente publicará Pobre Negro en 1937, El Forastero en 1942, Sobre la misma tierra en 1943, La brizna de paja en el viento en 1952, La posición en la vida en 1954 y La doncella y el último patriota en 1957. Esta obra con la que obtendría el Premio Nacional de Literatura en su país. Dentro de estas obras que les hemos señalado, y también las invitamos a que puedan leerlas, alguna de ellas de Rómulo Gallegos, también por unanimidad señala que Doña Bárbara es la más importante de las obras de Rómulo Gallegos, en la medida en que con ella se inicia su brillante época dentro de la novelística, no solamente de Rómulo Gallegos, sino dentro de en Sudamérica, la de las grandes historias autóctonas, carentes de toda influencia europea, cuyo eje se va a constituir a partir de sucesos, de personajes fascinantes, salidos de un entorno apenas explorado, por ejemplo el altiplano, la llanura y las enormes selvas de América. En Doña Bárbara va a escenificar la vieja oposición entre civilización y barbarie, tributaria de la tradición humanista liberal del siglo XIX, mediante el recurso a una simbolización de personajes. También va a ser una simbolización de ambientes, de descripciones, que va a poder a ratos parecer de manera esquemática, pero que es de una gran eficacia narrativa. Más que una novela costumbrista o criollista, Doña Bárbara es una gran epopeya autóctona, animada a ratos por una espléndida fuerza lírica. Además, toda en ella, todo en esta obra va a girar y va a moverse sobre un espacio fascinante que es la llanura venezolana, cuyo seno, donde están duros y valientes hombres y las mujeres, agitado por las más complejas emociones, va a dar el contexto a esta obra. A esta inspiración desbordante de Rómulo Gallegos se une aquí un arte original y criollismo con el cual se describen esos personajes ya clásicos en la literatura venezolana y de todo el continente, como por ejemplo Santos Luzardo, Pajarote, Ñoperanalete, Mujiquita, El Brujeador, Marisela y desde luego Doña Bárbara, símbolo patético y desconcertante que en la novela de Gallegos va a constituir la figura más reveladora dentro de su obra. En su prosa también vemos que tiene influencia del modernismo. Otra de sus novelas, como por ejemplo Canaima de 1935, Pobre Negro en el 37, La Rebelión. Y a causa de las críticas contra dentro de esto del dictador que la novela contenía, se va a ver obligado a exiliarse en 1931 en los Estados Unidos y posteriormente va a ir a España. Cuando regresó, intervino en la creación del partido Acción Democrática y le nombraron ministro de Educación, pero sus esfuerzos para llevar a cabo una profunda reforma escolar fracasaron y se obligó a dimitir su cargo. En el año de 1958, Rómulo Gallegos volvió a su país, donde permaneció hasta su muerte el 5 de abril de 1969 en Caracas. Y esto vendría a ser como la parte histórica y bibliográfica de este gran autor. Y antes de ir a otra canción, vamos a señalar o a dar un pequeño fragmento de uno de sus textos, donde dice Rómulo Gallegos: no aceptes nunca como compañero de viaje a quien no conozcas como a tus manos. Después de esto vamos a una cancioncita y volvemos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. No se desconecten. Ojos, te propongo menos cielo, más abrazo. Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos que se rompen el espacio cuando pasas simplemente caminando. ¿Cuánta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando? No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada. Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá. Como luna irrepetible, como viento entre las ramas. Mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba, mujer que te pierdo. encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer desafiando a los astros, mujer que camina sin rastro, mujer que me abrazas el alma, mujer que me robas, mujer que me robas la calma. De tu boca tengo el sueño cada noche, cada luna solitaria. Pecho el medio sol, al horizonte que se pierde, que se escapa. Sigo siendo para el fuego y el dolor, para el miedo y el olvido. No me pidas que defina un corazón desatándote el vestido, mujer para el sol de mañana, mujer hasta el borde del alba, mujer que te pierdo y encuentro, mujer para afuera, mujer para adentro, mujer desafiando a los astros, mujer en que camina sin rastro, mujer que me abrazas el alma, mujer que me robas, mujer que me robas la calma. Continuamos con el galpón de los cuentos vivientes acá en este Quito y en esta tarde de Quito lluvioso. Un saludo para Juan Carlos Molina, más conocido como Zlatan, que me cuenta que está en la parte de la Napo en un aguacero terrible, que anda ahí en una tipo piscina en su carro que no puede avanzar. Un saludo muy grande que nos está escuchando ahora. Ya le vamos a poner su cancioncita. Pero bueno, un saludo también para Rosario Morales, que nos está escuchando y nos está viendo a través de www.radiocce.com, que nos puede ver en video acá en la radio de la Casa de la Cultura. Y seguimos con Rómulo Gallegos y vamos a hablar un poquito de su más afamada obra, Doña Bárbara, donde el argumento es simple pero también apasionante. Santos Luzardo es un llanero que ha vivido gran parte de su vida en la ciudad y regresa a la sabana para recuperar las propiedades de su familia. Allí deberá enfrentarse con un mundo salvaje y también fascinante, infectado de bestias peligrosas, donde el hombre se ve en la necesidad permanente de dominar la naturaleza para lograr sobrevivir. No menos complicado será el reto de enfrentarse a una sociedad rural regida por viejas tradiciones, por el autoritarismo y la arbitrariedad. Santos deberá luchar también contra aquellos que pretenden apropiarse de sus tierras, como es el caso de su vecina Doña Bárbara, una mujer sin escrúpulos, terrateniente aventurera y enigmática, atractiva y maléfica, que extiende su poder por toda la zona. También dentro de esta novela, la imagen de Doña Bárbara, todo lo que representa a Doña Bárbara va a simbolizar el alma primitiva y compleja de la mujer dominadora y al mismo tiempo el espíritu de la tierra. Por eso no es posible decir que sea buena o mala. Actúa de acuerdo con sus instintos que la esclavizan y le difunden su obstinada y elemental energía. Frente a ella, Santos simboliza el espíritu civilizador que lucha y triunfa dentro de sus poderes, sostenido por el amor también a su propia tierra, que inútilmente Doña Bárbara quiere mantener sujeta a su codicia tenebrosa. De muchas obras de Rómulo Gallegos se han hecho incontables ediciones en una gran cantidad de idiomas, siendo Doña Bárbara la más popular y la que más traducciones ha tenido en todo el mundo. Por ejemplo, se ha traducido al inglés, al francés, al ruso, al italiano, al espartano también, entre otros. De La Trepadora, otra novela de Rómulo Gallegos, se hizo en Caracas una notable traducción al italiano, lo que ayuda a comprender la idea de que el enfoque de los temas tratados por este gran escritor venezolano es mucho más universal de lo que en principio pudiera parecer. También dentro de ese contexto vamos a hablar un poquito también de sus galardones. Rómulo Gallegos le otorgó la Universidad de Columbia el doctorado honoris causa en 1948, al cual renuncia en 1955 cuando le otorgan la misma distinción al dictador guatemalteco Carlos Castillo Armas. Con esto sigue mostrando su convicción democrática. También es distinguido por otras universidades, entre las que se encuentra la Universidad de San Carlos en Guatemala en 1951, la Universidad de Costa Rica también en el mismo año, la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos en 1951 también, Universidad Central de Venezuela en el 58, la Universidad de los Andes en Venezuela en 1958 y la Universidad de Suila en el mismo año. También ganó el Premio Nacional de Literatura, como ya lo remarcamos, y fue nominado al Premio Nobel de Literatura entre los años de 1959 y 1963. Dentro de Rómulo Gallegos, dentro de sus características, estuvo la política. También comenzó su carrera política a muy temprana edad, militando en oposición al dictador Juan Vicente Gómez. En 1937, Gallegos es elegido diputado y poco a poco abandonará la literatura para dedicarse a la política. Cuando el general López Contreras asume la presidencia en 1936, se inicia una era reformista en Venezuela y Gallegos fue nombrado ministro de Instrucción Pública, despacho que intentó reformar, llegando inclusive a cambiar su denominación por la de Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, sus esfuerzos para llevar a cabo una profunda reforma escolar fueron obstaculizados por un Congreso Nacional ampliamente dominado por el gomecismo y le obligó a dimitir esta nominación. En 1941, Acción Democrática, partido que lo funda, y del cual figura, propone Gallegos, lo proponen a Gallegos como candidato a la presidencia de la nación, y lo perdieron con el general Isaías Medina Angarita. En el 45, participó en el golpe militar que llevó al poder a Rómulo Betancourt como presidente provisional del país y fue en las primeras elecciones libres de Venezuela de 1947 cuando es elegido presidente de la nación mediante el sufragio universal, directo y secreto. Toma cargo el 15 de febrero de 1948 y se destacó por elevar la participación fiscal del Estado en la renta petrolera de 43% al 50%, un esquema tributario conocido como 50-50, 50-50, y que fue replicado posteriormente en varios países productores, notablemente en Arabia Saudita. Y bueno, para no caer en el aburrimiento, vamos con más música Vamos a poner más musiquita. Luego vamos a volver con Rómulo Gallegos. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y volvemos con más del ritual. Perdón, con el galpón de los cuentos vivientes. No se desconecten. Go down my tail ring by your dying eyes upon the day, and each is a road for me from you. What have I? What can I do? Bed down of mine. And the day is dark, I can't believe, far in the dark, what I can find. Oh, time is arrived, far filled in love, to fall in love, to fall in love. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Y seguimos con el galpón de los cuentos vivientes y vamos a seguir hablando sobre la obra literaria de Rómulo Gallegos. Vamos a entender que esta obra está muy ligada a su compromiso político, que arranca del planteamiento de la regeneración nacional. Como ya vimos un pequeño contexto antes de la canción, acerca de todo aquel proceso que pasaba Venezuela en esas épocas. Sus novelas, dentro de la corriente regionalista, se inspiran en la tierra americana y tratan de unir y resolver aquellos conflictos que él ve entre una naturaleza exuberante y la salvaje, y la necesidad de hacer de ella una civilización moderna. En su primera novela, Reinaldo Solar, plantea a las dificultades del protagonista por armonizar su vida pública y privada. La Trepadora, de 1925, se centra en el tema de la conquista del poder. En Doña Bárbara, como ya dijimos, acerca de este aspecto salvaje de la sabana venezolana, se conjuga a través de los personajes, dentro de sus emociones, dentro de sus psicologías. Vemos cómo va a ejercer la brecha social que ya hemos venido hablando en el programa, donde vienen ya a ser protagonistas muy ásperos una persona que viene de la ciudad al campo a reconocer su patrimonio, a reconocer lo que sus familiares hicieron, y aquellas personas que viven en la sabana desde la infancia se van a adueñar de aquello, donde la ley, el orden y el futuro va a mostrarse dentro de una modernidad de la época. También en Marisela, su otra obra, Marisela, la hija de Doña Bárbara, que educa a Santos Luzardo, también Gallego sigue una técnica tradicional dentro de esto, con diálogos directos, estructura lineal, capítulos que van a iniciar por epígrafes y entre otras cosas. En su prosa también está la patente a la influencia del modernismo. Otras novelas importantes que va a dar seno a lo que Gallegos implicaría dentro de la sociedad, implicaría dentro de sus textos a través de aquello. También novelas importantes como Canaima, Pobre Negro o El Libro de los Cuentos y La Rebelión van a ser puntales importantes dentro de la capacidad de Rómulo Gallegos de involucrarnos dentro de esos conflictos sociales, no meramente en lo urbano, sino vamos a pasar a otra etapa, como se ha remarcado, donde va a ser la naturaleza que va a dar cabida a esos personajes y va a dar cabida a todos los argumentos, a la gran mayoría de argumentos dentro de sus obras. Y bueno, para seguir con Rómulo Gallegos, voy a recitar un pequeño fragmento de uno de sus textos también, y dice: a mí, por lo menos, me ha sucedido varias veces. Y es porque en estas tierras nuestras, de impresionante silencio y trágica soledad, se siente que todavía no ha terminado el día sexto del Génesis, y que aún circula por ellas el soplador creador, y por eso las llamo las tierras de Dios. Y ante esta cita de Rómulo Gallegos, vamos a una nueva cancioncita que nos pidió Juan Carlos, desde Carlos Varela. Disfrútenla y volvemos con más de El Galpón de los Cuentos Vivientes. No se desconecten. Thank you. los chocolates para ir a escalar la montaña rusa, la estrella polar, los carritos locos, todo un paraíso de metal. Botecitos en el mismo lugar, magos y payasos, ganas de volar, como los avioncitos de Jalisco Par. Todo daba vueltas como el carrusel, y todos mis amigos girando con él. Por eso la vida solo me enseñó a través del parque lo que nos pasó. A la montaña rusa la quisieron descarrilar con todas las calumnias de la patria potestad. Y luego a mi amiguito el padre se lo llevó a montar el barquito y nunca regresó. Todo daba vueltas como el carrusel y todos sus amigos lloramos por él. Llegaban al 70 con el sueño del millón. Y así surgió aquel loco que primero nadie entendió, diciendo cosas raras como en aquella canción. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Muertos puestos a girar, y aunque no fui payaso ni mago ni aviador, sigo dando vueltas sin pensar quién soy. Y así tengo enemigos que me quieren descarrilar, haciéndome la guerra porque me puse a cantar. Pero pongo la historia por encima de su razón, y sé con qué canciones quiero hacer revolución. Aunque me quede sin voz, aunque no me vengan a escuchar, aunque me dejen solo como a Jalisco. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Y bueno, y volvemos después de remojar la cotorra, así que estamos nuevamente acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, ya en como en la parte final ya del programa, y vamos a hablar un poquito sobre la relación que hay entre la literatura y la política con respecto a los textos de Rómulo Gallegos. Como ya hemos indicado, sus obras tienden a aquello, tienen aquel tinte político, tienen esa ironía, tienen eso que hace a un escritor comprometido llegar más allá. Por lo tanto, la relación entre literatura y política es una relación también dentro del lenguaje, y que quizás de manera más precisa, una relación entre dos lenguajes que van a conjugarse entre sí. Como es obvio, también la literatura es un lenguaje, y un lenguaje dentro de la política, y la política dentro del lenguaje de la literatura. Sin embargo, la relación entre ambos nunca es unívoca ni idéntica. Hay que tomar en cuenta aquello. A veces la literatura habla el lenguaje de la política, otras veces, acaso las menos y tan solo en circunstancias excepcionales, la política va a hablar el lenguaje de la literatura. Que la literatura hable o no el lenguaje de la política podría pensarse a sí mismo como una cuestión meramente política, una cuestión donde exista este concepto y estos paradigmas. Es probable que haya una política de la literatura, del mismo modo como hay y como hubo siempre una política de la lengua. En tal sentido, vamos a poder suponer que asimismo habría, y quizás de manera inevitable, una política de la escritura y una política de la lectura, como ya hemos venido hablando acá a lo largo del Galpón. Escritores, escritoras que tienen ello en sus textos, la política de la escritura, la política de la lectura, y lo que es más, aquel compromiso dentro de la sociedad donde va a realzar aquellos textos, donde aquellos textos van a convertir se van a convertir en puntales de una nueva sociedad, de nuevas ideas, de crítica, de reflexiones acerca de lo que está pasando dentro de una época y lo que sigue pasando dentro de otra. También esta relación entre literatura y política se trata también de conjeturas que muchas veces generan, antes que pruebas en el sentido jurídico o retórico del término, meras preguntas o interrogantes. Como por ejemplo, ¿de qué manera dentro de lo político se dice en lo literario? También nos podríamos preguntar cuál es la relación que va a unir las prácticas políticas y las prácticas lingüísticas. ¿Qué del poder se va a manifestar a través de la lengua y cómo la lengua replica o responde a los dichos prescriptivos de ese poder? Y finalmente, de manera quizás decisiva, nos vamos a preguntar cuáles son los efectos, si es que los hubiera, que la política produce a través de la literatura, los efectos políticos de un texto literario. Más que respuestas absolutas a esta clase de interrogantes, las notas que siguen pretenden proponer casos donde las preguntas pueden desplegarse sobre un sustrato preciso y concreto, el fértil territorio de la materialidad textual, donde la literatura va a persistir cuestiones no solamente lingüísticas, sino de manera elementos políticos, donde necesariamente va a haber conflictos, donde va a haber dialéctica, donde nos permita reflexionar acerca de ciertos temas, como lo venimos diciendo con doña Bárbara. Y bueno, para ir ya al final de nuestro programa, en nuestro último bloque, agradecemos a todas esas personas que nos están escuchando y vamos con una nueva musiquita que Juan Carlos nos está solicitando desde el sur de la ciudad, precisamente desde Solanda, y luego regresamos con más ya para despedir este tema, Rómulo Gallegos, que ha estado invitado acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Continuamos con el programa acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y como para ya ir culminando, para ir ya cerrando este nuevo programa acá en este, valga la redundancia, nuevo año, vamos a hablar un poquito de varias obras de Rómulo Gallegos. Por ejemplo, La Proclama surgió el 29 de junio de 1910, cuando circuló el primero y único número de la revista. En su contenido figuraban artículos de Rómulo Gallegos, de Julio Planchar y de Enrique Soublet. Este último escribió el editorial en donde ardía la llama de la revolución de las ideas, porque La Proclama se presentaba como un semanario de combate. Por ejemplo, decía, venimos a lanzarnos una serie de proclamas de guerra. Combatía el lirismo de las dormidas lagunas, los cisnes fantásticos, los claros de luna, las visiones funestas, las vírgenes pálidas y las formas gráciles. Impulsando el aliento futurista, el mismo año en que Marinetti publicaba su manifiesto futurista. El texto de este editorial trae muy significativas claves para entender las obras de estos dramaturgos. Por ejemplo, dice: "No, yo quiero cantar los esfuerzos humanos, coronados de éxito, fulgidos de heroísmo, las conquistas que dotan al hierro de pies y manos, las máquinas rápidas y trituradoras, y los automóviles fugaces y ufanos, los acorazados, las locomotoras, y el milagro supremo, los vuelos de los aeroplanos". Esto se hizo en la revista Proclama en 1998, en la página 442. Durante los primeros tres meses del año de 1909, se editó en Caracas la revista La Alborada, también, que en solo ocho números formó lo que se ha denominado una conciencia de generación de gran importancia en la literatura y el teatro venezolanos. Unidos por su preocupación por la situación sociopolítica del país, el dolor de la patria, que ellos decían, sus integrantes tenían en esas fechas más o menos la misma edad de Rómulo Gallegos, 25 años, Julio Planchar, Julio Rosales, 24 años, Salustio González, el último en incorporarse, y Enrique Sublet, de 23 años. Este último falleció prematuramente en Caracas en 1912, por lo que no tuvo la oportunidad del futuro para dejar mayores testimonios y reflexiones sobre esta revista. La novela El último solar es considerada una obra madura, como expresa Domingo Maliani, de recuentos generacionales, útil para estudiar los ideales éticos, políticos y literarios de su grupo. Es el punto de arranque al propósito de describir el gran mural novelado de Venezuela, en donde se anuncian mitos cívicos como el mesianismo, los héroes simbólicos, y la cual se hace referencia directa a los trágicos ecos de la llamada Revolución Libertadora y de los movimientos guerrilleros subsiguientes que merodean algunos de sus dramas. Pero tal vez lo más importante que pueda aportar esta novela, El último solar, es que, aparte de dar una visión amplia y concreta de los miembros de su grupo, de hecho se identifican con claridad algunos personajes como Reinaldo Solar o con Sublet, y al estudiante de ingeniería cuya tesis sería la construcción de un puente que abandona para escribir un drama, quien no sería otro que su amigo González. También entrega una completa lista de referencias culturales de nivel de formación literaria y dramática. Una visión más amplia de su obra de Rómulo Gallegos no puede desligarse, no obstante, de los principios generales modernos que esbozarán los alborados. En aquellos mismos años, vale decir, el tratar de explicar e interpretar lo específico de la realidad que observan en su país, especialmente su desarrollo. Por ello, junto con aludir al experimentalismo, no desdeña lo novedoso y lo creativo, tratando de entregar una esencia cultural de Venezuela. Como también lo va a apuntar algunos textos latinoamericanos dentro de los estudios que se hacen a la literatura venezolana. Dentro de este enfoque se va a dirigir especialmente a detectar las fallas del sistema educativo, Rómulo Gallegos, cuestionar la herencia cultural hispana, por ejemplo, la autocomplacencia, el emocionalismo, el individualismo en exceso. Oponerse a una dinámica política violenta también para establecer un progreso, lo que pasó dentro de esas décadas en toda Latinoamérica. También su búsqueda de nuevos valores indica que estos solo se podrían lograr mejorando al ser humano. Y bueno, llegamos a la parte final del programa. Muchísimas gracias a todas esas personas que se comunicaron con nosotros. Un saludo muy grande a Juan Carlos Molina, a Rosario Morales, a Juan Carlos Flores, Yavane Lema, que nos están escuchando desde sus casas. Muchísimas gracias. Este fue el primer programa de este 2017 del Galpón de los Cuentos Vivientes. Un gran año para todos, muchos libros y muchas lecturas para ustedes. Hasta la próxima semana, y no se olviden, mañana Musicalizados, de 6 a 7 de la noche acá en la radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados.